Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, rae ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Amén. Bueno, tome asiento ahora sí, hermano. Gloria a Dios. Me alegra ver fanáticos del fútbol aquí hoy. Me alegra ver los hinchas de Nacional aquí en el culto hoy. Muy bien. Esas pinches finales, nada. Ahora voy a decir algo. Por haber venido, ganará Nacional. ¿Amén? Anote ahí. Líder del pueblo. Líder de Dios. Ese es el título del mensaje esta noche. Líder del pueblo. Líder de Dios. Hace 8 días comenzamos a estudiar esta historia bíblica. Moisés está en el monte, hablando con Dios, recibiendo revelación de Dios. Y abajo, el pueblo se está descarriando. Y como Moisés no bajaba, llevaba 40 días con sus noches allí arriba en el Sinaí. Entonces el pueblo se preocupó y dijo: a él le pasó algo. Este hombre se murió o se va a quedar a vivir allá. ¿Quién sabe qué le pasó? Y entonces fueron donde Aarón y presionaron a Aarón. Necesitamos que nos hagas un Dios. Que vaya delante de nosotros, que nos guíe. Aarón entonces accedió a la petición del pueblo. Y les pidió que todos les llevaran sus aretes de oro. Y Aarón fundió ese oro. Y salió el toro, salió el becerro. Hizo un toro. Y luego lo terminó con buril. Y les presentó al pueblo a ese toro, a ese becerro. Y les dijo: este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y recordamos allí que ellos no querían otro Dios, sino que querían que les hicieran una representación visible de Yahvé, de Jehová, del Señor Dios. Y entonces, pues, como usted se da cuenta, lo hicieron. Hicieron una fiesta. Se formó un rumbonón allá, hermano. Tremendo. Baile, orgía. De todo hicieron alabando ese Dios. Pero eso sí, primero ofrecieron sacrificios. Mientras eso pasaba, Dios arriba le dijo a Moisés: mire ese pueblo lo que está haciendo. Se hicieron un becerro. Lo están adorando. Le están rindiendo adoración. No voy a destruir a todo ese pueblo. Y Moisés intercedió por el pueblo y calmó la ira de Dios, de tal modo que el Señor, dice la Biblia, se arrepintió de lo que iba a hacer. Y hasta ahí quedamos hace 8 días. Ahora aquí venimos a la segunda parte, lo que siguió pasando en la historia, a la conclusión de la historia. Y mientras meditaba en los versículos, me di cuenta que allí, en esos versículos, hay estampados dos tipos de líderes. Uno que lidera para el pueblo y otro que lidera para Dios. Entonces, la idea, lo que quiero que usted aprenda esta noche es cómo distinguir un líder que lidera para el pueblo y cómo reconocer a un líder que lidera para Dios. Amén, hermano. Y entonces vamos a estudiar características de ambos en este texto. El primero que vamos a ver es el líder del pueblo. El líder del pueblo. El verso 21 al 25 del texto que acabamos de leer, vamos a volverlo a leer. Dice: y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que está inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Entonces Moisés baja del monte. Ahorita vamos a ver cuáles fueron sus primeras reacciones. Pero por ahora hablemos de lo que él hace, que él habla y va y confronta de una vez a Aarón. Ahora, ¿por qué? Porque en ausencia de Moisés, Aarón estaba a cargo. Aarón era el líder. Aarón va a ser el principal responsable de lo que el pueblo está haciendo, ese pecado en gran manera. Entonces le dice: ¿qué es lo que hiciste? Mira lo que hiciste, cómo este pueblo llegó a esto, a cometer esta gran ofensa, este gran pecado contra Dios. ¿Cómo fue eso, Aarón? Y entonces Aarón lo que hace es que comienza a excusarse. Ya usted sabe que eso es típico de nosotros, los seres humanos. Cuando nosotros cometemos un error, cuando hacemos algo mal, casi nunca podemos decir de una vez: sí, cometí un error, está bien, hice mal. Sino que nuestro primer impulso siempre es ¿qué? Excusarnos, y entre esas excusas, echarle la culpa a los demás de nuestras fallas y de nuestros errores, ¿no? El primero que hizo eso, ¿quién fue? Adán, ¿sí o no? ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda? ¿O no? ¿Está pensando en el partido? No. Yo creo que sí se acuerda, ¿sí? Y Dios le dijo: ¿y qué pasó, Adán? Y Adán dijo: la mujer, fue Eva, fue culpa de Eva, todo fue esa Eva. Y tú me la diste, además también fue culpa tuya, porque tú me diste esa mujer a mí. Y luego fue donde Eva, ¿y Eva qué? Le dijo: no, fue la serpiente. ¿Quién le manda a poner esa serpiente? Sí, la serpiente ahí. Y luego fue un señor de la serpiente y le dijo: ¿y usted qué es serpiente? Y la serpiente miró para todos y ya no había ni a quién echarle la culpa. Entonces, así somos. Y fue lo mismo que hizo Aarón. Entonces, Aarón se excusó de tres maneras. Y le echó la culpa a... Y en esa excusa, le echó la culpa a tres personas. Vamos a decirlo así. Al primero que le echó la culpa fue al pueblo. Le dijo: no se enoje, pero cálmese. Cálmese, Moisés, cálmese. Usted sabe que este pueblo, le dice, es inclinado al mal. Este pueblo le gusta hacer lo malo. Ellos, fueron ellos. Y luego dice: y además también fue culpa suya, porque usted no bajaba. ¿Sí o no? Si lo lee, dice: porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra egipcia, no sabemos qué le haya acontecido. Si también todo esto pasó fue porque usted no bajaba, usted no venía, Moisés. Y luego le echó la culpa a Dios. ¿Y cómo le echó la culpa a Dios? Nota lo que le dice. Ellos trajeron el oro, yo lo eché ahí y salió el becerro. Apareció el becerro. Pero usted y yo, que hemos leído toda la historia, sabemos que eso no fue así. Sino que a él le trajeron el oro, él lo metió a la fundición, salió el becerro ese, o el toro ese, lo que va, y él mismo le dio los terminados con el buril. Pero él aquí está diciendo: yo eché todo ese oro ahí y salió el toro, ahí salió el toro, salió el becerro. Como quien dice, fue un milagro, de verdad, Moisés, fue un milagro. Eso salió ahí. Y ese fueron, ¿qué? Sus hermanos, ¿sus qué? Sus excusas. Ahora fíjese las cosas. ¿Qué hace un líder débil? Para que usted aprende, un líder que lidera para el pueblo y no para Dios. Un líder espiritual que lidera para el pueblo y no para Dios. ¿Qué hace? Tengo aquí, hermano, dos características de esos líderes. Porque esos líderes siguen estando entre nosotros. Una gran desgracia dentro del pueblo de Dios es que hay demasiados líderes espirituales que dirigen el pueblo para el mismo pueblo y no para el Señor, que es para quien deben dirigir. Entonces note que el líder que lidera para el pueblo construye un Dios, al acomodo del pueblo. Hace 8 días empezamos a ver esto, ¿no? Que lo que hizo que la ira de Dios se encendiera fue que ellos se hicieron un Dios a su gusto. Se hicieron un Dios a su acomodo, a su antojo. No querían al Dios verdadero, al Dios de la ley, al Dios de las Escrituras, sino que ellos querían un Dios a su acomodo, como a ellos les convenía. Y eso hizo que la ira de Dios se encendiera. El becerro representa eso. El intento de los hombres de hacerse sus propios dioses, de no adorar a Dios como es revelado en la Escritura, sino de hacerse su propio Dios. ¿Ven? Ahora, aquí estamos viendo es, ¿por culpa de quién hicieron eso? ¿Te cree? Aarón se para firme y dice, no, ¿ustedes cómo les ocurre? Si quieren, háganse ustedes ese, pero ¿cómo vamos a pecar así contra el Señor? ¿Ustedes quieren que el Señor nos acabe aquí? ¿Ustedes no conocen la ira de Dios? ¿Acaso no han sido testigo de ella? ¿Cómo se les ocurre que vamos a hacer eso? Aarón se hubiera parado así, yo hubiera dicho así, pero no. Sino que por culpa de él, liderados por él, llevados por él mismo, estas personas se construyeron su propio Dios. Y eso hacen los líderes espirituales que lideran para el pueblo. Ellos construyen dioses al acomodo de la gente y de esa manera llevan a la gente a cometer el pecado de la idolatría, que es un grave pecado delante de Dios. La idolatría espiritual, ¿no? No es idolatría material, es una idolatría espiritual. Entonces ellos dicen, bien, hagamos un Dios, no nos gusta este Dios de la Biblia, este Dios no nos agrada, hagámonos un Dios a nuestro acomodo, un Dios más moderno, un Dios más cool, un Dios más ajustado a las cosas de esta época, un Dios más asequible a la gente, y se lo construyen y se lo hacen, hermano, y llevan a la gente a la idolatría al adorar ese tipo de Dios. Ahora, como Aarón, ellos también tienen excusas para esto. Se excusan, ¿no? Porque a veces se hallan confrontados. Dice, ¿usted por qué está haciendo eso? ¿Usted por qué le enseña a la gente ese Dios, no el Dios de la Biblia? ¿Usted por qué le hace creer a la gente que eso que adoran es el Dios de la Escritura? ¿Por qué? Entonces, ellos primero se excusan en la misma Escritura. Y entonces le abren a usted la Biblia, le dicen, pero es que aquí dice, pero es que acá dice. Malinterpretan la Escritura. Usan los textos como pretexto para construir sus falsos dioses. Toman de la Biblia lo que les conviene, lo que se acomoda al Dios que quieren construir. Y desechan el resto, lo obvian. Ah, pues que son cuestiones de la cultura. No podemos tampoco ser así, dicen cosas de ese estilo. Hermano, y quiero subir una cosa. La Biblia mal interpretada, mal tomada, da hasta para iglesias de homosexuales. ¿Lo ha visto? Entonces, ahora hay iglesias de homosexuales. Aquí en Colombia ya no hay tantas, ¿no? Aunque yo sé de una o dos por ahí, allá en el centro, Chapinero, por esos lados. ¿Sí? Yo sé de algunas. Pero usted ve las noticias del mundo a toda hora. ¿Qué tal denominación ya ordena pastores homosexuales? ¿Qué tal denominación casa parejas homosexuales? Y usted se le hace eso increíble porque usted ha leído la Biblia y sabe lo que la Biblia dice sobre eso. Pero usted les va a preguntar a ellos, bueno, ¿y ustedes por qué hacen eso? Y con la misma Biblia le muestran a uno por qué lo hacen. Obviamente textos mal interpretados, textos sacados del contexto, textos que sesgan para que digan lo que ellos quieren que digan, pero no lo que en realidad dicen. ¿Ve? Y así sucede también con otras cosas. La gente, muchos líderes espirituales, se escudan en la misma Biblia y de la misma Biblia construyen otros dioses diferentes al Dios de la Escritura y llevan a la gente a adorar esos dioses. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, ellos, al igual que Aarón, quieren agradar a la gente y no a Dios. Por eso son líderes del pueblo, pero no líderes de Dios. Porque quieren agradar sobre todas las cosas a las personas y no a Dios. Entonces ellos dicen, no importa lo que hagamos, la idea es ganar gente para Cristo, dicen. Ni con ese toque así ponen. Entonces dicen, si queremos ganar raperos, tenemos que hacernos raperos. Si queremos ganar rockeros, tenemos que hacernos rockeros. Si queremos ganar, ¿qué más? Hemos, tenemos que hacernos hemos. El problema es que harán cuando quieran ganar homosexuales. ¿Será que para ganar homosexuales tenemos que hacernos homosexuales todos? No, pero esa no es la idea. La idea no es que nosotros nos convirtamos a ellos y cojamos las mañas y las costumbres de ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. No es que ellos nos culturicen a nosotros, sino que nosotros los culturicemos a ellos con la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces ellos dicen así. Ellos dicen, vamos a ganar gente para Cristo. No importa lo que hagamos, lo que toque, porque hay que ganar gente para... Y eso es solo una excusa. Para hacer todo lo que quieren. Ellos dicen, por ejemplo, para que la iglesia crezca, démosle a la gente lo que quiere. Así no sea ético, así no sea correcto, así no sea bíblico. Hagámoslo, ¿eh? Y últimamente se han puesto de moda las iglesias que aparecen en una discoteca. ¿Sí lo ha visto? Usted va al culto y ahí donde están las personas, donde se hace la gente, es oscuro allá. O sea, la luz es tenue, es baja, como una discoteca. Y donde es el escenario, porque eso no es un púlpito, es un escenario, ahí donde es el escenario, ponen luces así, que pantallas gigantes y es una... Humo sale humo y todo. Dígame, ¿de dónde saca una persona eso? ¿De la Biblia? ¿Lo saca de dónde? Del mundo, se copia del mundo. Se copia del mundo, entonces dice, no importa, la idea es llenar la iglesia. Como sea, si la iglesia se tiene que parecer una discoteca para que se llene, pues pongámosles una discoteca aquí. Pongámosle pantalla, que salga candela a esas pantallas. Que salga candela de donde tenga que salir candela aquí. Pero hay que llenar la iglesia. Y pues así cualquiera. ¿Sí? Así cualquiera llena. Así cualquiera se construye una mega iglesia. Rápido, así cualquiera lo hace. Pero lo que quiero que entiendas es que esos son líderes espirituales que dirigen para el pueblo. No para Dios. Son líderes espirituales construidos a gusto de la gente. Ellos se excusan. Entonces dicen, no, es que no hay que ser tan fanáticos tampoco. Es que hay gente que es muy extremista. Son religiosos. Esa palabra usted la va a oír mucho en los líderes del pueblo. Ellos critican a los líderes de Dios de extremistas, de fanáticos. Y la palabra favorita es religiosos. Es que los religiosos, dicen ellos. ¿Ah? Entonces vaya usted identificando, vaya usted dándose cuenta. Ellos, al igual que Aarón, se excusan en un milagro. Dicen algo como que si lo hacemos así y aún suceden milagros en nuestra congregación o como llamen a eso, es porque Dios está feliz con nosotros. Bueno, y ahí sí, ¿quién lo saca de eso? ¿Eh? Porque la mente carnal, escúcheme, míreme, la mente carnal, le voy a hacer examen después de que termine, la mente carnal cree que siempre que hay milagros, Dios es el causante. ¿Oyó? Eso opina la mente carnal. Entonces figúrese, le ponen a usted un show, un espectáculo, bueno, cosas así, y para encima pasan milagros, y ellos asumen de una vez que esos milagros son el sello de Dios. Es como Dios diciéndole: muy bien, perfecto lo que hacen, sigan así. Y yo no sé si no entienden que muchas veces son milagros. Uno, son, vamos a decir, producidos por las mismas personas. En el sentido de que la persona cree que recibió un milagro y de verdad experimenta cosas en su cuerpo, en su ser, pero no recibió nada. ¿Ha visto usted cuánto? Yo le conté esa vez que trajeron un sanador de estos para de África. El tipo se llamaba Kayanga o Kayanka, una cosa así. Uy, el tipo era la sensación en esa época. Y yo conocí un señor que tenía SIDA. En esa época, que el SIDA era una cosa terrible porque no es tan avanzada la ciencia como ahora. En esa época la gente le daba SIDA y era serio eso. Los 90, cuénteme para los 90. Y él fue a esa campaña con esa esperanza de sanarse. Y fue. Y el tipo entró allá a ese sitio, entró caminando tullido porque él estaba muy mal. Lo llevaban así y él entró tal. En medio de la reunión, yo no sé, si es una cuestión emocional, no sé, yo no puedo explicar eso. El tipo que se destuyó. Y pasó adelante. Y dio el testimonio y dijo: yo venía así, ya sabes, mírenme. Y tú, aleluya, yo tenía SIDA y tal. Y luego él vino contando eso a la iglesia, porque él era la iglesia ahí donde yo estaba. Y pues todos nos regocijamos, dijimos: bueno, qué bendición. ¿Ve? Y él murió de SIDA. ¿Se fija cómo a veces esos milagros son cuestión de emociones, hermano? Entonces, no siempre es Dios. Y ahora dígame, cuando los hace el diablo. ¿Sabe qué vi el otro día en internet? Una cosa que es increíble. Le voy a contar dos cosas. Un pastor de una iglesia aquí en Bogotá, pastor, no, un señor de una iglesia aquí en Bogotá, puso unas fotos de que estaban por ahí en un ayuno, no sé qué, ¿sí? Y según eso, pasaron los de alabanza y eso, porque los de alabanza siempre están metidos en esas cosas. Pasaron los de alabanza y él los hizo arrodillar y empezó a orar por ellos. Y cuando empezó a orar por ellos, a ellos les empezó a salir sangre de la cabeza. ¿Cosas? Y mostró las fotos y ponía ahí el comentario, nuestro hermano, y le empezó a brotar así como los de los estigmas. Así, y así le empezó a pasar ahí una persona ahí. Y uno dice: bueno, pero esto de Dios. ¿De Dios esto? Y luego vi un video, eso sí fue hace poco. Eso de las fotos las vi como el año pasado. Y hace poco estaban en una iglesia haciendo operaciones espiritistas. Como las que hacen esos que creen en José Gregorio Hernández. Ese tipo de operaciones. Y mostraban ahí, había un tipo y se oía alrededor el gloria a Dios, aleluya. Oh Padre, el poder de Dios. No, todo eso que, ¿sí? Y habían acostado una muchacha ahí. Y estaba un tipo ahí, de corbata y todo, como el pastor o algo sería. No sé, bueno, decía él que era un pastor. Y tenía una muchacha acostada con la cabeza volteadita y el tipo empezó a meterle el dedo en el cuello y el cuello se le abrió así, ahí está el video, se le abrió el cuello y empezó a sacarle pelos y la sangre corrió y empezó a sacarle pelos y escamas y decía y que no sé qué, esta es la brujería, esta es la cosa y todo. Y yo dije, el problema en que se metió era como la sierra. No, dije yo. Pero yo nunca he visto esas cosas, yo no sé de eso, hermano. Increíble en el video, él empezó a limpiar, ya cuando le sacó todo eso, empezó a limpiarla con, con papel, le limpiaba papel, y cada vez que le pasaba el papel, la herida se cerraba más. Y les pásele papel, y se le cerró toda la herida. Ahí, en pleno video. Y la gente, gloria a Dios, aleluya. Híjole. No, sí, hermano, yo, en mi humilde opinión, yo no creo que Dios obre así. Y más cuando todos sabemos quién es el que opera de esa manera. El demonio ese José Gregorio Hernández. Es el que hace esas cosas. Y en esos centros espiritistas hacen esas cosas. Y ahora lo mete en la iglesia. Entonces, uno no puede asumir que siempre que ve cosas espectaculares, milagrosas, es Dios. Porque muchos líderes del pueblo, que dirigen para el pueblo, se escudan en que si esto no fuera de Dios, milagros no pasarían. Y eso no necesariamente es así. ¿Oyó? Bueno, así son los líderes del pueblo. Se construyen dioses para los hombres. Y los hombres los siguen. Promover lo distinto que es un líder de Dios. ¿Ah? Descubrimos en Moisés un hombre que no lidera para el pueblo, pero que lidera para Dios. Un hombre que ante todo quiere agradar a Dios y no a la gente que lo sigue y que le fue dada de parte de Dios. Amén. Lo primero que volvemos en el verso 19, quiero que lo mire, en el verso 19. Dice allí, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Entonces bajó Moisés del monte, ya Dios le había avisado, acuérdese. Y cuando iban bajando, Josué le dice, hay guerra en el campamento. Y Moisés le dice, ¿cuál guerra? Lo que hay es pachanga ya, hermano. Y bajó. Y apenas vio el becerro, él llevaba las tablas de la ley, escritas por Dios mismo. Y cogió esas tablas y las tiró al piso y ¡pá! Se partieron. Las rompió todas. ¿En señal de qué? De que el pueblo había roto el pacto con Dios. Por eso él rompió las tablas de la ley. En señal de que el pueblo había roto el pacto con Dios. Y él se indignó cuando vio el becerro ese. Porque un líder de Dios se indigna cuando ve los becerros, los dioses que se han construido y que les llaman dioses. ¿Me hago entender, hermano? ¡Aló! No puede menos que indignarse. ¿Por qué se indigna? Porque él ama a Dios. Él ama a Dios. Y se indigna. Mira, hace años, yo me acuerdo como en el 2011, bueno, hace años, yo de aquí una serie de mensajes que no es de títere con cabeza. Que hablamos del... Yo no sé, acuerdo, eso fue un comienzo de año. Eso, la iglesia llena, ahí sí. Y que yo hablé de lo que decía la Biblia sobre la confesión positiva. Eso de yo declaro, yo profetizo. Y hablé de lo que decía la Biblia sobre el evangelio y la autoestima. ¿Sí? ¿Amén? No sé si recuerden. Los que estaban, porque como la iglesia cambia de membresía cada 3 años, ¿no? Si no estaba, le cuento. Y yo le di a eso duro esa vez. Pero con duro le di a eso. Claro, yo sabía que había gente que se iba a enojar. Porque yo hablé de los ídolos de ellos, de los becerritos que ellos se han hecho. Eso hablé de Cas Luna, de Dante Gebel, eso hablé de Marco Witt, de todo eso. Y expuse cosas y dije cosas y todo. Y yo sabía que había gente que se iba a enojar. Pero como yo no predico para agradarle a la gente, yo predico la palabra de Dios. Entonces una muchacha me citó un día, indignada. me dijo, es que me voy a ir de la iglesia. Y yo le dije, sí, mija, ¿por qué? Me dijo, porque usted habló de Dante Gebel. Y ahorita era el siervo de Dios. Yo le dije, ¿así? Me dijo, sí. Y entonces yo le empecé a decir, ¿y usted le parece que un siervo de Dios hace esto, esto, ta, ta, ta, ta, ta? Le dije, le voy a decir una cosa, hermana. Le voy a decir, ¿a usted qué siente cuando hablan mal de su hijo? A mí me, pues, ¿qué me voy a sentir? Yo me siento mal, me indigno, me da ira. Y le dije, ¿y por qué? Digo, porque yo amo a mi hijo. Yo le dije, exactamente. Yo amo a Dios y a mí me indigna lo que toda esa gente hace con el nombre de Dios. Y todo lo que hace bajo el nombre de Dios. Y yo no me puedo quedar callado. ¿Qué? Yo se lo digo. Me dijo, sí, pero la gente... Se fue al fin. Bien ida, gloria a Dios. Ese es el juicio de Dios sobre los que no quieren oír el Evangelio. Entonces, ¿ve? Porque, hermano, un líder de Dios, como Moisés, se indigna al ver el becerro. No puede menos que hacer eso, porque esta persona ama a Dios. Ahora, en segundo lugar, el verso 20 dice... Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo... que esparció sobre las aguas y le dio de beber a los hijos de Israel. En segundo lugar, un líder de Dios emprende una radical batalla contra el becerro. O sea, que Moisés no bajó a decir, bueno, cojan ese becerro, abramos un hoyo, enterrémoslo, porque bueno, ya vamos a hacer que nada pasó, porque no hay que criticar, porque no hay que juzgar, porque aquí todo es amor, Dios nos enseñó fue amar. No, sino que él, indignado, lleno de ira, le declaró la guerra al becerro. ¿Recuerdan que les dije que probablemente ese becerro era de madera forrado de oro? ¿No? Porque si no, de otra manera no lo hubiera podido. Imagínense el camello para hacer un becerro macizo de oro polvo. Y además lo quemó. El oro, para que se queme, para que se derrita, eso tiene que ser una temperatura altísima, que no creo que pudiera. Entonces, por eso se cree que era de madera. Y cogió ese ídolo, ese becerro, y lo quemó todo. Y luego hizo polvo las láminas de oro. Quién sabe, bueno, el caso fue que él hizo todo polvo. Y les hizo un jugo. Y les hizo tragar el becerro. ¿Qué? ¡Tráguense a su becerro! ¿Sí o no? Es que así es que es. ¿Cómo así que uno ve que todo lo que hacen con el nombre de Dios, bajo el nombre de Dios, y uno quedarse, no es que no hay que juzgar, no es que no hay que criticar, no es que hay que amarlos igual, o sea, que ellos pisoteen el nombre de Dios, hay que amar, ¡nada! No. Hay que declarar la guerra al becerro. ¿Ah? Fíjese, escuche esto, hermano. ¿Eh? ¿Por qué se los hizo tragar su becerro? Se los hizo tragar para que ellos entendieran en la amargura de su jugo de becerro, porque eso sí debió haber salido feo, ¿no? Lo amargo que era su becerro y lo amargo que era el haber pecado de esa manera contra Dios. ¿Sí? ¿Me hago entender, hermano? Sí, mire, un líder de Dios le ha declarado la guerra radical a los becerros que hoy se hacen. Sin miedo, sin temor. Hay que hablar a través de la Escritura y no podemos ir a matar ni a hacerles tragar sus becerros a la gente. No podemos hacer eso, sí. ¿Ah? ¿Usted se imagina cómo sería eso? No podemos hacer eso. Pero tenemos la escritura para denunciar, para decir, para hablar, para señalar, para enseñarle al pueblo. Porque eso hacen los líderes de Dios, hermano. Ahora, del verso 26 al 29, Moisés se para en la puerta del campamento. Seguro lo habían cercado. Recuerden que ahí por ahí andaban los amelecitas y otros enemigos del pueblo. Seguro lo habían cercado y le habían dejado una puerta al campamento. Y Moisés fue y se paró en la puerta y dijo: ¿quién está de parte de Dios? El que esté de parte de Dios, que venga y se haga aquí. Sí, señora. Y fueron todos los levitas. En la tribu de Leví, todos se juntaron ahí. Y Moisés le dice algo así como: bien, ahora la orden de Dios es que ustedes vayan y maten a todos los que participaron en la adoración de ese becerro. O sea, eso fue una cosa radical, hermano. Lo que habían hecho era grave. Así como lo que se hace hoy día. Eso es grave, hermano. Y entonces fui y leí. Digo, párense aquí, van a ir a matar a todos los que participaron de eso. No importa si es su mamá, no importa si... No, mujeres no mataron. No importa si es su papá, no importa si es su abuelo, no importa si es su hijo. Todo el que adoró ese becerro, lo van a ir a matar. Y sí, señor, que los levitas no dijeron, mi papá, tengo que matar a mi papá. Tengo que ir a matar a mi tío, tengo que ir a matar a mi abuelo que se arrulló ante el becerro, ¿no? Sino que, sí, esa es la orden de Dios, vamos para esa. Y dice la escritura que ese día mataron. No sabía que los levitas hablaban así, ¿no? Dice la escritura que mataron 3,000 varones ese día. Por eso digo que no mataron mujeres. Mataron 3,000 hombres ese día. Amén. O sea, él los llamó un compromiso contra el becerro. Un compromiso radical. Y eso hace un líder de Dios. El líder no puede solo contra el becerro. El líder llama a otros a que se unan con él en la batalla contra el becerro. Esto no es una cuestión solo de un pastor que ha reconocido eso y que se ha dado cuenta de eso. Esto es una cuestión de todos nosotros. De todos. No podemos tener una actitud permisiva y tranquila cuando vemos que otros pisotean el nombre de Dios de esa manera. No podemos tener una actitud tranquila, pacífica, cuando vemos esas cosas. Tampoco les estoy diciendo que hay que pegarle a esa gente. No, no, no. Pero tenemos la palabra para denunciar. Tenemos la palabra para redarguir. Tenemos la palabra para hacer ver. Que me van a criticar, que les voy a caer gordo, que me van a odiar. ¿Qué nos importa lo que digan los hombres de nosotros? Nuestro compromiso es con Dios y solo le tememos a Dios nada más. Solo a Él, hermanos. Esta prédica es un llamado a usted también, a que usted se una a la lucha del becerro. Que no se quede callado, a que hable, a que denuncie, a que diga, a que exprese, no estoy de acuerdo, las cosas no son así. Pero tengo que callar, no, es que pastor, es que no hay que juzgar. Porque la Biblia dice, no juzguéis. Y la Biblia nos enseña que tenemos que amar a todos. Y dejar que los herejes digan todo lo que quieran. Y se arrastren a la gente tras ellos y se los carguen para el infierno con ellos y nosotros aquí, porque hay que amar a la gente, pastor. No olvides, hermano. Hay que unirse a la batalla y pelear contra esos becerros que tanto abundan el día de hoy. En cuarto lugar, un líder de Dios hace ver al pueblo su pecado, su gran pecado. El verso 26, cuando Moisés le pregunta a Aarón sobre qué ha pasado, qué es lo que ha hecho él, Moisés es claro y dice, mira este gran pecado. Él es claro a Aarón. Y luego dice también, más adelante, no lo anoté, pero igual se lo busco por aquí, en el verso verso 30, cuando él va, porque Moisés va a subir otra vez al Sinaí, a hablar con Dios sobre eso. Y antes de subir, en el verso 30 dice, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Y luego antes le ha dicho, vosotros habéis cometido un gran pecado. Porque así son los líderes de Dios. Como no lideran para el pueblo, como no están pensando es ganarse un concurso de popularidad, como no están pensando en ser famosos, como lo que están pensando en agradar a Dios y guiar bien a la gente, ellos no tienen miedo de decirle a la gente, esto es pecado, esto está mal, así es seguir a Cristo, así es servirle a Dios. No tienen miedo de eso. Así usted los identifica. Luego, y por último, en quinto lugar, vemos que un líder de Dios intercede por su pueblo. Pero en el verso 32 de esa intercesión, ya él ha intercedido antes, ¿recuerdas? Hace 8 días vimos que Moisés intercedió, Señor, no te enojes, mira tus promesas. Padre, ¿qué van a decir tus enemigos? ¿Qué van a decir que nos sacaste de allá para matarnos? No hagas eso, Señor. Ya ha intercedido. Pero ahora vuelve a interceder. Así son los líderes de Dios. Va a ir a interceder. Pero fíjese en el verso 32 lo que dice. Dice, cuando está hablando con Dios, le dice, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Entonces surge la pregunta, ¿qué fue lo que le quiso decir Moisés? Una versión más sencilla. Y ya le explico, dice, yo te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, bien puedes matarme a mí también. ¿Qué palabras tan hermosas, ¿no? ¿Qué tan dicientes esas palabras? Ahí hable, rae, ¿cómo es? ¿Rae qué? Dice, rae ahora de tu libro, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Tendría Dios, recuerde, como le he explicado, estos son antropomorfismos, le dije hace 8 días. Dios es espíritu. Dios no tiene ojos, ni tiene orejas, ni tiene brazos. Son figuras que la Biblia usa para tratar de hacernos entender lo inexplicable. Ahora, Dios tampoco tiene un libro. Pero simbólicamente nos habla de que el Señor tiene un libro donde están escritos los nombres de los vivos. No de los aviones, sino de las personas que están vivas. Que Él borre el nombre de alguien de ese libro quiere decir que esa persona está muerta. Por eso le dice, rae ahora mi nombre de tu libro. Ráeme de tu libro. O sea, bórrame de tu libro. Quiere decir, mátame. Moisés le dice, Señor, si los vas a matar por lo que hicieron. Si vas a matarlos. Si estás pensando en matarlos por ese pecado. Mátame a mí con ellos. ¿Qué palabras tan hermosas? ¿Se acuerdan de lo que dijo Jesús? El buen pastor la vida da por sus ovejas. ¿Se acuerda Pablo? Yo quisiera ser un anatema, volverme un maldito. Eso le quise decir, si eso salvara a todos los judíos, yo iría al infierno en lugar de ellos. Yo me condenaría en lugar de ellos si todos ellos se salvaran. Las frases de un líder de Dios. La intercesión de un líder de Dios. Aunque él no había hecho nada, él estaba en el monte, pero asumió la culpa. Dijo, Señor, si los vas a matar, mátalos, mátame a mí con ellos. Pero vengo a pedirte que los perdones, perdónalos por su pecado. Y lo que viene después es la reacción de un Dios santo y justo ante el pecado. Y es que Dios le dice, hay dos castigos para el pueblo. No los mata, porque él ya se había arrepentido de eso, ¿se acuerda? Dice el verso 14, que Dios se había arrepentido, que los iba a matar. Pero cuando Moisés intercedió la primera vez, el Señor se arrepintió. Moisés vuelve, tal vez Dios ha cambiado de opinión o algo, pensará Moisés, dice, de pronto, ¿no? Entre que bajé y subí, ya dijo, los voy a matar otra vez. Dice, Señor, perdónalos, pero si no los perdonan, mátanos a todos, a mí también, mátame, yo no me quiero quedar vivo si ellos se mueren. Pero hay dos castigos, el primero, ya no irá Dios con ellos en el viaje, sino que ahora enviará su ángel, que será el que los guíe. Y aún el ángel irá apartado de ellos, no sea que por el pecado el ángel también los mate. Y en segundo lugar, les envió una enfermedad. Ahí el versículo 35 dice: y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. O sea, hirió al pueblo, quiere decir que el Señor les mandó una enfermedad por ese pecado. Los castigó el Señor por lo que habían hecho. Ahora fíjense, el juicio de Dios no se tarda sobre los que adoran becerros. Así que esté atento usted a eso. Examínese, no sea que usted esté adorando un becerro y no al Dios de las Escrituras. El juicio de Dios no se tarda sobre esas personas. Tiene que estar uno claro en eso. Amén. Hace poco murió uno de los más grandes apóstatas de esta época. Miles Monroe. No sé si lo oyó. Un negrito gringo. Y no digo negrito en sentido despectivo. Un moreno, digamos. Un afroamericano. Gringo. Que dijo unas barbaridades en sus predicaciones. Unas cosas horribles. Y por allá, en un avión, se cayó el avión, se estrelló el avión, iba él, la esposa, hijos de él, no sé, uno o dos hijos de él, algo así, y ahí murieron. Y yo creo que es un juicio de Dios sobre él, por haber llevado a la gente a adorar becerros y no al Dios verdadero. Y el juicio de Dios no se tarda, tanto sobre los que les fabrican esos becerros a las personas, como los que siguen a esos becerros. Amén, hermanos. Entonces ya está claro usted las características de un líder del pueblo, que lidera para el pueblo, que construye becerros al acomodo de la gente. Y ya usted sabe las características del líder de Dios, que lidera para Dios. Y con el afán de hacer la voluntad de Dios y de agradar a Dios únicamente. Amén, hermanos. Inclinemos nuestro rostro para orar esta noche. Padre, te damos gracias, Señor. Reconocemos esta noche, Padre, la decadencia espiritual en la que se encuentra el Evangelio, Señor. La cantidad de personas que se han levantado para construir becerros, Dios mío. La oración que queremos hacer esta noche, pidiéndote que nos guardes de construir becerros al acomodo de la gente. Dios es al acomodo de la gente, olvidándonos de ti, el único Dios verdadero, Padre. Dios mío santo, quiero pedirte hoy que nos guardes de eso, que nos protejas de eso, Señor. Oh Dios mío, y que tú tengas piedad de los miles y miles que hoy hacen esto, llevando consigo a multitudes, Señor, a la adoración de becerros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Ayúdanos. Levanta líderes de Dios, hombres de Dios, dispuestos, Señor, oh Santo Dios, a hacer tu voluntad, a liderar para agradarte, a liderar, Señor, para ti y no para el pueblo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias esta noche por tu palabra y que ella sea una buena guía para nuestra vida. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Aleluya.